Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y este es el programa que se trata de cómo obtener el éxito en la vida que Dios quiere que tú tengas, que Dios quiere que tengamos nosotros. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien en tus finanzas. Dios quiere que te vaya bien en tu familia. Dios quiere que te vaya bien en tu cuerpo físico. Dios quiere que te vaya bien. Ahorita estamos en el tema de qué es el propósito de la cristianidad. Y más específicamente estamos en esto, que Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo, cuando decimos el reino de Dios, unos piensan, ay, pues es como un gobierno. Cristo vino a establecer un gobierno. No, no, estamos hablando de un gobierno humano, un gobierno físico, un gobierno con un presidente, con diputados, con departamentos. No estamos hablando de un gobierno así. Estamos hablando de un gobierno espiritual, un gobierno más poderoso, un gobierno donde Dios está reinando, donde el rey espiritual sobre usted, donde el rey espiritual sobre tu vida no es Satanás, pero es Dios, donde Satanás ya no puede reinar sobre tu vida, pero en vez de él, Dios reina en tu vida, donde en vez de la voluntad de Satanás se hace en tu vida, en vez de eso se hace la voluntad de Dios en tu vida. En vez de tener una vida de la manera que Satanás quiere que la tengas, o sea, una vida de pobreza, una vida de enfermedad, una vida de destrucción de tu familia, en vez de tener una vida de esa manera, aleluya, de la manera que Satanás quiere que la tengas, que tengas una vida de la manera que Dios, que Cristo quiere que la tengas. Ese es el reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo vino para que puedas tener el reino de Dios en tu vida. Cristo vino para que Dios pueda reinar en tu vida. Cristo vino para que usted podías tener el reino de Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir que Dios reina? O sea, Cristo vino para que podías tener vida de la manera que Dios quería que la tenieras desde el principio. Aleluya, aleluya. Eso, Cristo vino a establecer el reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino de Dios. Cristo vino a establecer el principio. La primera cosa en que nos enfocamos en esta serie de estudios era esta, que antes que Cristo llegó a este mundo, Satanás era el rey del mundo. Satanás era el rey del mundo. Satanás era el rey del mundo. Y para la mayoría de gente en este mundo, Satanás todavía es su rey. Satanás todavía está reinando en su vida. La mayoría de gente en el mundo, Satanás está reinando en su vida. Donde ves pobreza, Satanás está reinando ahí. Donde ves enfermedad, Satanás está reinando ahí. Donde ves destrucción de familias, Satanás está reinando ahí. Donde ves corrupción, Satanás está reinando ahí. Y Cristo vino para hacer lo posible, para hacer la posibilidad que Dios reinara en tu vida. Que se haciera en tu vida la voluntad de Dios, no la voluntad de Satanás. Aleluya. Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Y la semana pasada empezamos en este punto, punto número 5. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios. A nosotros, a los cristianos, a los discípulos de Cristo, a sus discípulos, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo, para establecer el reino de Dios en este mundo. O sea, no un gobierno, no presidente, no policía, no fuerzas armadas, no un gobierno así, algo mucho más poderoso que un gobierno humano. O sea, un gobierno espiritual. Nos ha dado autoridad para derrotar el reino de Satanás y establecer en vez del reino de Satanás el reino de Dios. Nos ha dado autoridad para derrotar el reino de la muerte, el reino de la oscuridad, el reino de la enfermedad, el reino de la pobreza, el reino de la destrucción de familias, el reino de la corrupción, el reino de las mentiras, el reino de la pobreza. Nos ha dado autoridad para derrotar el reino de Satanás y establecer en vez de ese reino, el reino de Dios, el reino de Dios, a los que quieren, a los que quieren, a los que quieren seguir bajo el reino de Satanás, pueden seguir bajo el reino de Satanás. Los que quieren seguir bajo el reino de la enfermedad, pueden seguir bajo el reino de la enfermedad. Los que quieren seguir bajo el reino de la pobreza, pueden seguir bajo el reino de la pobreza. Los que quieren seguir bajo el reino de la corrupción, de las mentiras, de la oscuridad, de la muerte, pueden seguir bajo ese reino. Aleluya. Para los que quieren, Cristo lo ha hecho posible que pueden entrar al reino de Dios, donde Dios reina en su vida. El reino de la luz, el reino de la vida, el reino de la sanidad, el reino de la salvación, el reino de la prosperidad, el reino del bienestar en tu familia. Aleluya. Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Aleluya. No sé a ustedes, pero a mí eso sí me gusta. Eso sí me gusta, como dice la canción. Eso sí me gusta. Aleluya. Mira, en este punto paramos la semana pasada. Cristo a nosotros, a la iglesia, a su cuerpo, a sus discípulos, a los nosotros que seguimos a Cristo, nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo, para establecer el reino de Dios en este mundo. Y vimos que nos ha dado autoridad de la misma manera que le dio autoridad a sus discípulos. Vamos para atrás a Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 de sus discípulos para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Vámonos, y luego empieza a darles instrucciones, pero vámonos a verso 9. Y aquí siguen las instrucciones. Cristo le está dando instrucciones a estos 72. Y en verso 9 dice esto: sanen a los enfermos que encuentran allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. O el reino de Dios está aquí. El reino de Dios es, sanen a los enfermos y diles, el reino de Dios está aquí. O sea, antes estaban bajo otro reino. El reino de Dios está aquí. Es decir, que antes no estaba allí el reino de Dios. ¿Qué reino estaba allí? El reino de la enfermedad. Pero ya lo sanaron. Es decir, que ya llegó el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de sanidad. Cuando está la sanidad allí, está el reino de Dios allí. Mientras que sigue la enfermedad allí, Dios no reina allí. Aleluya. Y mira, luego fuimos a verso 10. 17 y dice aquí, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿A quién se sometían los demonios? A ellos, a los 72, a los discípulos de Cristo, a los que Él mandó, se sometían los demonios. Lo que quiero que veas es que no dijeron, ay, los demonios se sometían a Dios. Ay, los demonios se sometían a usted, Cristo. No, se sometieron a ellos. Ellos tenían autoridad sobre los demonios. Ellos tenían autoridad. No le tenían que rezar a Dios. No le tenían que pedirle a Dios, Dios, haz que se someten estos demonios. Por favor, Dios mío. Dios mío, de mi vida. Por favor, haz que se someten estos demonios. Somete, haz que se someten. No, no tenían que rezar, no le tenían que pedir a Dios. Ellos tenían la autoridad. Ellos tenían la autoridad de usar el nombre de Cristo. Decirlo de otra manera, ellos tenían el derecho de usar la autoridad de Cristo. Ellos tenían el derecho de usar el nombre de Cristo. Es decir, que ellos tenían la autoridad, el derecho de usar la autoridad de Cristo. Aleluya. ¿Se entiende así? ¿Qué quiero que vean? A nosotros, a sus discípulos, a la iglesia, a los cristianos, al cuerpo de Cristo, Cristo nos ha dado ese mismo derecho de usar esa misma autoridad que hay en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para que se someten los demonios, para establecer en vez del reino de Satanás, el reino de pobreza, el reino de la enfermedad, el reino de la destrucción de tu familia, para establecer el reino de Dios. Para establecer el reino de Dios, para establecer, Cristo nos ha dado autoridad. Cristo nos ha dado autoridad. A nosotros, a sus, nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos, la mayoría de cristianos no, ni saben que hay autoridad, menos que ellos tienen la autoridad. Ellos siempre están esperando, ¿por qué no haces algo, Dios? ¿No te importa que los demonios nos están destruyendo? ¡Ay, Dios mío! ¡No te importa! ¡No te importa que la enfermedad nos está destruyendo! ¡No te importa que la pobreza nos destruye! Y Dios les mira para abajo aquí a la tierra y dice, ¿cómo que no me importa? Yo les di la autoridad para que se sometieran a ustedes esos demonios. Usa tu autoridad y se van a someter. Aleluya. Pero la mayoría de cristianos ni saben que hay autoridad. Menos saben que tienen autoridad, y menísimo, si hay palabra así, usan su autoridad. Aleluya. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios. Cristo nos ha dado la autoridad para establecer el reino de Dios. Mira aquí lo que dice en verso 17, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él, ¡órale! ¡Así es! ¡Mis discípulos! ¡Órale! Así les decía Cristo. ¡Órale, cabrones! Mira, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. ¡Aleluya! Muy bien, discípulos! Le está diciendo. Y luego en verso 18, verso 19, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear a serpientes y escorpiones y vencer. Les he dado autoridad para vencer. Les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Todo el poder del enemigo. Les ha dado autoridad para vencer. Para vencer todo el poder del enemigo. Déjeme pararme en ese punto por un momento. Mira, ¿ves lo que dice Cristo? Les he dado poder, autoridad, para poder vencer todo el poder de quién? Todo el poder de... ¿Qué dice aquí? Mira. Les he dado poder para... Les he dado autoridad a ustedes para vencer todo el poder de quién. Les he dado autoridad para poder vencer todo el poder de quién? Del enemigo. Del enemigo. Del enemigo. Mira. Hay un enemigo. La mayoría de cristianos ni saben que tienen enemigo. Ellos piensan que todo viene de Dios. El enemigo llega y ¿qué hace en tu vida? Es tu enemigo. ¿Qué va a hacer el enemigo en tu vida? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a prosperar? ¿Te va a dar trabajo? ¡El enemigo es enemigo! La mayoría de cristianos no saben que hay un enemigo, menos que ellos tienen un enemigo. Ellos piensan que Dios es el enemigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué me mandaste esta enfermedad? Yo que siempre voy a la iglesia 2-3 veces por año, a mí, tan santo como yo, ¿por qué me has dado esta enfermedad, Dios mío? La mayoría de cristianos piensan que Dios es el enemigo. Dios es el enemigo. Mira, el enemigo es el que trae pobreza. El enemigo es el que trae enfermedad. El enemigo es el que quiere destruir a tu familia. Ese es el enemigo. Dios no es el enemigo. Pero la mayoría de cristianos no saben qué hay. Enemigo. No saben que tienen un enemigo. So llega el enemigo con su enfermedad. Y la mayoría de cristianos dicen, ay, mira lo que me mandó Diosesito. Me mandó esta enfermedad para hacerme más humilde. El enemigo llega a destruir tus finanzas, a llevarte pobreza. Como dijo un pastor, el enemigo toca en tu puerta y dice, mira, mira tonto, aquí te tengo un paquete de Dios, un paquete de pobreza de Dios. Y la mayoría de cristianos dicen, ay, no sé por qué. No sé por qué, pero Dios aparentemente quiere que yo siga pobre. Aleluya, ¿no? Hay un enemigo. Tienes un enemigo que te quiere matar, que te quiere enfermar, que te quiere destruir. Tienes un enemigo. Tienes un enemigo. Y el enemigo no se llama Dios. Tienes un enemigo y el enemigo no es Dios. Tienes un enemigo y el enemigo no es Dios. Pero las buenas noticias, las buenas nuevas son estas. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Y a vencer todo el poder del enemigo. Les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Aleluya, aleluya. Se puede decir de esta manera. Les he dado autoridad para vencer todo la enfermedad que te quiere dar el enemigo. Se puede decir de esta manera. Les he dado autoridad para vencer toda la pobreza que te quiere traer el enemigo. Les he dado autoridad para vencer toda la destrucción de tu familia que te quiere traer el enemigo. Les he dado autoridad para vencer todo el poder, todo el poder, todo el poder, todo el poder, todo el poder del enemigo. Aleluya, aleluya. Cristo nos ha dado autoridad. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo nos ha dado autoridad para establecer en este mundo una vida de la manera que Dios quería que la teniéramos desde el principio. Para establecer una vida de la manera que Dios quería que la teniéramos del principio. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Pues unos dicen, mira, Goyito, no, no, no, no, no, no es así. Eso nomás aplicaba, se aplica ese verso solamente a los 72. Ese verso no es para nosotros, Gallito. Solamente se aplica ese verso a los 72. Vámonos a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. ¿Qué quiero que vean? Quiero que vean que Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Mira Mateo capítulo 16. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Mira, regresen la semana que entra y vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós. Hola, es Goyo Márquez otra vez. Antes de irme, les quiero invitar a escribirnos, a dejarnos saber si te está ayudando este programa, si te está animando, si te está dando una esperanza de un futuro más bueno, de un futuro con éxito. Si te está ayudando este programa, por favor, escríbenos, mándanos un email, mándanos una tarjeta, dejarnos saber. Ay, animarnos ustedes a nosotros, aleluya, a seguir con este programa, con este trabajo de Cristo, con este trabajo de Dios. Al mismo tiempo, escriben o manden por el libro que estamos ofreciendo ahorita, Redimido de la Pobreza, Enfermedad y Muerte Espiritual. Cristo te ha redimido de la pobreza. Cristo te ha redimido de la enfermedad. Cristo te ha redimido de la muerte espiritual. La mayoría de cristianos no saben eso, no saben que Cristo los ha redimido de la pobreza, no saben que Cristo los ha redimido de la enfermedad. Aleluya. Eso escribe por este libro, te va a ayudar a recibir el éxito en la vida que Dios quiere que tú tengas. Lo ofrecemos completamente gratis, gratuitamente. Nomás escribe por tu libro a la dirección que sigue. Ustedes que puedan, mándanos una ofrenda, ayudarnos con este trabajo de Dios, este trabajo de predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio de que se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está aquí. ¡Se ha cumplido el tiempo! ¡El reino de Dios está aquí! ¡Se ha cumplido el tiempo! ¡El reino de Dios está aquí! ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós!